Via! Via! ¡Que va, la está liando de nosotros! La está liando. Alfredo, por favor, no digas chorra. Pero la corra ahorita la canta ahora por los cojones. A ver, no me toques la nariz. Si te repites, te das. No digas que somos otros. No, pero que no me digas que somos nosotros de arriba. Es ellos. Son ellos. ¿Cómo es esto, tío? Sí, el de la radio, para que lo digan luego, lamentable. ¿Qué estáis haciendo? ¿Quieres llamar a Guardia Civil? Que me toca los cojones. ¡Eso es lamentable! ¡Lamentable lo que estáis haciendo!